sábado 30 de enero. Vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y los pobres se les anuncia la buena noticia. Dichoso aquel que no pierde su fe en mí. Lucas 7, versículos 22 y 23. ¿Era la respuesta que Juan estaba esperando? En verdad, Juan había mandado a sus emisarios para preguntar si Jesús era el Mesías que estaban esperando. No por él mismo, ya que Juan estaba muy seguro de que Jesús era el Mesías, sino que lo hizo para sus propios discípulos, para que no dudaran en seguirlo y que lo aceptaran como su Mesías. Pero Jesús no da una respuesta en sí o un no. Ni siquiera que como Mesías mandará el ejército de Dios para destruir al pecado que en juicio comenzará, sino que al decirle que sí es el Mesías, se expresa con los hechos y se deja claro el camino de su ministerio. Que a los desprotegidos, los marginados, los olvidados, los humildes, les ha llegado la buena noticia de Dios, donde el dolor es consolado y la tristeza se convierte en alegría, donde vence el sufrimiento y las personas se les da un valor y una dignidad. Allí llegó el reino de Dios. Jesús expresa que el amor de Dios moviliza, da oportunidades, da lugar y voz a los que no la tienen. No son promesas ni palabras vacías, son hechos que transforman sus vidas e historias. Dios, déjanos ser testigos de tu amor y hacedores de tu voluntad. Amén. Una reflexión de Ricardo Martín Schlegel para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.